Sí, perdón, se cortó. Justo me estaba comentando sobre el tema de los colores, de las categorías que iban a, que eso como que se eliminaría la zona verde. Sí, eso, básicamente que lo que se plantea, digamos, es la eliminación de la zona verde, y lo que desde las organizaciones campesinas está tratando de impulsar es que quede bien claro que esas zonas verdes que se eliminan, digamos, como con capacidad de deforestación, de desmonte, pasen a zonas amarillas, incluso rojas. Ese es uno de los planteos también que se está haciendo en los movimientos. Nos parece sumamente necesario Bien. todo eso, digamos, que quede claro. Bien. Y bueno, también que no haya ningún tipo de regresión en los de ahí también, ¿no? Claro, sobre ese tema te quería consultar. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué provincia sos? Yo soy de Corrientes. De Corrientes. Bien, no sé cómo será puntualmente el caso de Corrientes, pero al menos lo que sucede acá en la provincia de Córdoba es que desde que se aprobó la ley en el año 2010, que fue el momento en que se aprueba la ley provincial en adhesión a la ley nacional, de ese momento en adelante no se volvió a hacer un relevamiento del bosque nativo, por lo cual nosotros tenemos un mapa desactualizado a 10 años. Lo cual, bueno, es incluso inconstitucional, o sea, no está cumpliendo la ley de presupuestos mínimos que está vigente hasta ahora, que establece que cada 5 años tiene que realizarse la actualización de mapa. Nosotros estamos dos veces vencidos en la Doblemente ley. falta, digamos. Exactamente, por eso, bueno, Córdoba tampoco está recibiendo los fondos de manejo de bosque, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se plantea zanjar situaciones como esta? Donde, por ejemplo, nosotros hoy en Córdoba se nos están quemando 100.000 hectáreas. Exacto, Entonces, mismo que acá. exacto, claro. Entonces, quería preguntarte en relación a esto, el cambio en los colores, el tema de la regresividad, y decir, el gran temor que a uno se le viene a la mente, es decir, bueno, una modificación en la ley nacional. De repente, ¿no nos puede llevar a un borrón y cuenta nueva? No, por supuesto, a ver, planteándolo en una discusión, si se quiere, legislativa, hay muchas situaciones o escenarios que se pueden presentar, ¿verdad? Con esto que mencionabas del incumplimiento de las provincias, las modificaciones que plantean también es un sistema muchísimo más estricto de control. Se incorpora la cuestión de la penalidad también de los incumplimientos. Y también de los desmontes donde no tiene que haber, ¿no? Digamos que lo que decís de volver a un borrón y cuenta nueva es algo que se tiene que discutir para que quede también clarificado de que los responsables que hasta aquí han hecho que la ley no sea una herramienta efectiva, digamos, en los territorios como esto que mencionás en Córdoba. No quede como nada, ¿no? Como nada, como que no se hizo nada, ¿no? Y también como se está planteando de a poco en las distintas discusiones que se llevan otras leyes del ambiente, como la de humedales, hay una cuestión también interesante de plantear, que es el concepto de moratoria, ¿no? Y también el de ver cómo todos los que han hecho algún tipo de daño, específicamente a través del desmonte, todas las provincias que no han cumplido con los ordenamientos y con también trasladar los fondos a donde corresponde para que los ordenamientos sean efectivos, tengan sanciones y haya una muchísima mayor ¿cómo sería? Un mayor control, digamos, en ese sentido. Es algo a debatir, digamos, y de hecho este primer borrador que sacó Ambiente generó muchísimas controversias y también un poco lo que hoy se plantea es, bueno, está claro que la ley así como está es buena y que hay muchas cosas que mejorar y que una modificación que mejore eso es necesaria en muchos lugares y incluso de manera de procedimiento también. Por ende, lo que se estaba por hacer es generar un punteo un poco más concreto, digamos, ¿sí? No tanto, no tan artículo por artículo. Es un poco también lo que hoy conversando estos días tanto con Ambiente como con la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, de diputados más específicamente, lo que buscamos es eso, una participación más colectiva de las organizaciones para plantear puntos bien concretos, específicamente por lo amplio el territorio donde hay que trabajar, digamos. O sea, hay situaciones muy, muy puntuales, muy puntuales. Nosotros, por ejemplo, acá en Corrientes tenemos hoy bosques nativos muy, muy, muy específicos como el de la del Ñandubay, con una zonificación verde, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos presentar ningún plan de biodiversidad ni nada como para trabajar porque está pintado de verde y no es algo que lo podemos garantizar a través de solamente empuje territorial, ¿no? Hay que tener una modificación y un control más estricto sobre ese tipo de procedimientos. Bueno, comentabas también la cuestión de la participación ciudadana y en relación a eso te quería preguntar qué nivel de difusión, qué nivel de debate, cómo va a ser el tratamiento de esta ley, sobre todo pensando en las organizaciones que se encuentran hace ya un tiempo trabajando sobre cuestiones ambientales. Bueno, con distintas organizaciones como las organizaciones campesinas, ya ha habido, digamos, algunos cruces, algunas idas y vueltas sobre esta cuestión. Ya se viene hablando del tema en algunas organizaciones. Lo que hoy se propuso básicamente es la amplitud de esa participación que es necesaria y que la ley de humedales, el reglamento de la ley de humedales, por ejemplo, nos está mostrando un camino, ¿no? De qué manera se puede ampliar esa participación, generar consenso con las reuniones de comisiones que se necesiten, pero además que arranque con este punteo que te decía de cosas más concretas, ¿no? De que se vaya sacando en limpio tanto las especificidades de los territorios como las cuestiones que son más urgentes que necesarias, ¿viste? Hay cosas que son muy urgentes. Por ejemplo, si hay una ley, si esta ley realmente plantea frenar los desmontes, para que no existan más desmontes, que ni siquiera exista la figura de desmonte que se pueda realizar, digamos, desmonte de bosque nativo, bienvenido. Empecemos por ahí porque es lo que se está pidiendo desde los territorios hace más de 15 años que vienen tratando de frenar las topadoras, ¿no? Y a partir de ahí, discutir todas las cuestiones más técnicas y finas que hay que tener en cuenta, tanto lo de control, digamos, lo de cómo los órganos de aplicación y demás, y los presupuestos y financiamientos que tienen que llegar a donde tienen que ser, a las comunidades que cuidan el bosque y a las que están tratando de sobrevivir y resistir en los territorios, ¿no? Bueno, clarísimo, la verdad que queda un gran debate por delante. Y bueno, sobre eso, para el último, consultarte qué plazos tienen estipulados para el tratamiento, para la difusión de este tema. Yo creo que hoy hay una cuestión que es de definición política, ¿no? Hoy está abierta, digamos, siendo optimistas, una ventanita en lo que es el Estado para tratar estos temas y nuestra idea es aprovecharlo, digamos. Si no sabemos cuándo podemos tener otra gestión o que esta misma gestión cambie y no nos permita, digamos, tratar estos temas. La realidad es que hoy existe esto, entonces lo queremos aprovechar, queremos tener también una discusión profunda, pero yo creo que la idea es que en breve, digamos, hablando de esta y la otra semana nada más, vamos a ir sacando ya un punteo de cuestiones más concretas y poniéndole acento en la participación colectiva de la manera que más se pueda, digamos, sea a través de reuniones, a través de documentos que se circulen y se consensen y bueno, ver cómo esos mecanismos se hacen realidad en propuestas superadoras a lo que hasta acá solamente son borradores y discursos, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, o sea, hay solo discursos y borradores, no hay nada presentado todavía, hasta que no estemos en legislación, en legislatura, debatiendo en comisiones, todavía no hay nada. Entonces es básicamente llegar a eso pronto, pero con un borrador bien masticado y consensuado y por supuesto que vincula a todos los territorios. Esa es la postura al menos que presentamos. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés dejar algún mensaje. No, no, puntualmente es eso y que es importante que estas discusiones se vayan dando, que se promueva el ámbito de debate. Yo creo que ha crecido muchísimo desde que se aprobó esta primera ley, digamos, que es la que existe hasta ahora, hasta este año, digamos, ha crecido de manera importantísima los movimientos sociales ambientales y su peso en los territorios. Y eso tenemos que hacerlo valer para las cosas que nos sirvan y que las leyes son herramientas, y eso tenemos que impulsarlas hasta que sean verdaderamente útiles y discutirlas, porque estamos en ese plano de discusión, tenemos esa capacidad y no hay que ir a menos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Un abrazo, saludos a todos.